Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, otro jueves más aquí a Onda Latina, en riguroso directo, no como nuestro amigo y compañero David Besides, cuyo programa repetido acaba de sonar, que hoy no ha podido venir en directo, pero sí tenemos aquí, teníamos su programa anterior y es lo que ha estado sonando hasta este momento. Normalmente David suele hacer el programa en directo, pero motivos laborales a veces se lo impiden. Dicho eso, estamos en Onda Latina 87.6, también en ondalatina.com.es a través de Radio Miraje, en esta primavera adelantada que nos está tocando vivir. Y bueno, pues con dos horas por delante en este programa que, como sabéis, está dedicado al rock sinfónico, al rock progresivo, a las músicas afines y todo eso. Vamos a aprovechar y mandar un saludo a nuestro amigo Luis Adiego, que está viviendo en un pueblecito de Alicante desde hace ya unos cuantos años, salió espantado de Madrid y que nos hemos enterado que de vez en cuando nos escucha. Pues nada, Luis, si coincide, pues aquí sabes que tienes tu estudio y tu emisora para cuando quieras volver por Madrid, si vuelves. Luego hablaremos también de otro Luis, Luis Peñafiel, que se ha comprometido a estar aquí en dos semanas en un programa especial que queremos hacer él y yo, sobre todo él, sobre grupos españoles más o menos modernos, pues dentro de este abanico de música que ponemos aquí. Luego lo recordaremos. También hay que decir que el jueves que viene es principio de mes, primer jueves, vamos a poner un disco entero como solemos hacer. Luego diremos o daremos más datos, pero hoy vamos a tener que empezar el programa pues con otro músico que se nos ha ido. Y aunque no sea muy conocido, aquí en el programa siempre lo ha sido y lo será. Pues el grupo Earth and Fire, grupo holandés, aquí clásico del programa sin duda alguna, se formó en Ámsterdam en finales de los años 60, años 69, y ahí estaba la famosísima cantante Jernej Kachman y los hermanos gemelos Chris y Gerard Coerts, guitarrista, vocalista y teclista respectivamente de este grupo. Pues el pasado 20 de febrero, o sea, la semana pasada, a los 71 años, nos ha dejado para siempre Gerd Coerts, teclista, melotronista, flautista de Earth and Fire. 71 años, bueno, pues una edad media de lo que se suelen palmar los músicos de los 70, de los 60 y 70. Estamos escuchando el primer disco que grabó este grupo holandés, Earth and Fire, titulado así, con dos portadas diferentes. La portada holandesa era diferente a la inglesa. La inglesa era un dibujo de Roger Dean, sin ir más lejos. Y en ambos casos, pues este disco valió un cojón y medio, un original. El tema que hemos escuchado se llamaba Vivid Shady Land. Y ahora vamos a escuchar otro de este disco, de este primer disco de Earth and Fire, con Jared Coerts tocando los teclados, que se llamaba Love Keeper. Aquí da rienda suelta a esos teclados maravillosos. Esto era el año 69-70. And you're living down on the ground. Tema Love Quiver del primer disco de Earth and Fire. Estamos empezando el programa pues dando a conocer, aunque no se ha comentado mucho, pues eso, el fallecimiento de Jerry Coerts, teclista, flautista, melotronista de este gran grupo que duró hasta el 83 y que sus últimos discos pues eran ya bastante más penosos que los primeros. Vamos a escuchar de su segundo disco una canción que dura 18 minutos y pico, donde el señor Jerry Coerts, con unos arreglos impresionantes de teclado, se sale. Es el famoso Son of the Marching Children, una canción dividida en 7 partes, que estaba incluida, pues eso, la que daba título al disco, a su segundo disco, de Earth and Fire, en el año 71, y que está sonando ya de fondo en vinilo, por eso notaréis ahí el sonido. Está un poco cascado, pero suena bien. Nos quedamos entonces aquí en Calmaria, en Onda Latina, con Earth and Fire y esta canción de los chicos marchantes, Son of the Marching Children. Más sinfónico, más épico, más solemne que su primer disco. Thank you. and children at the church nearby the gate. The preacher read his sermon for children. You're ignoring. Where the hell are you going to? God bless you for what the world is gonna do. For what the world is going into. crack of doom. Is it tomorrow? Este último tema, o sea, la última parte de este largo tema, titulada La Marcha, The March, pues terminaba este grandioso disco de Earth and Fire. Y bueno, este pequeño homenaje a otro músico más que englosa y engorda la lista de músicos que ya viven en el cielo. Menuda jam session se tienen que estar haciendo. Jerry Coerts, fallecido el 20 de febrero de este año, hace nada, a los 71 años. Como decimos siempre, el mejor homenaje no es acordarse solo en el día en que se nos va, sino llevar muchos años poniendo su música y seguir poniéndola. Y ahora nos vamos a ir a octubre de 1980. ¿Qué pasaba en esa fecha? Pues que un señor que se llamaba Mike Oldfield empezaba una saga de canciones que se titulaban Taurus. nos ha pillado un poco el toro porque nos hemos quedado enredados aquí en los cables y no estamos exagerando, casi nos ahogamos. Pero bueno, es lo que tiene el estudio número uno y único de Onda Latina, que es estrecho, pero con mucha emoción. Bueno, decíamos año 80, QE2, Queen Elizabeth II, un disco de Mike Oldfield que no tuvo la fama que tuvieron los siguientes. Pero ahí empezaba la saga del Taurus. Taurus 1 hemos escuchado años después, bueno, al año siguiente, en el 82, en el Five Miles Out, venía el Taurus 2. Y como en Calmaria y en Onda Latina somos una radio libre, hacemos lo que queremos, ponemos lo que queremos. Podemos escuchar los 24 minutos de Bellón, irradiables en cualquier radio fórmula. De Taurus 2, una de las piezas más impresionantes que haya grabado jamás Mike Oldfield. Pues venga, Taurus 2. Thank you. después de toda esta avalancha sónica, este pedazo de tema, Taurus 2, acababa así tranquilamente. Estamos en Calmaria, en Onda Latina. Vamos a acabar esta primera parte del programa pues con el siguiente disco de Mike Oldfield, que fue el Crisis, del año 1983. Y en ese disco venía el Taurus 3, más aflamencada y más española, por decirlo de alguna manera. Además, me acuerdo yo en esta época que en los 40 principales había un tal Baby, el José Antonio Avellán Baby, que retransmitía los conciertos y tocó Mike Oldfield y su banda en aquella época por Madrid. Y retransmitieron el concierto. Y cuando Mike Oldfield decía, "We are playing now Taurus 2, vamos a tocar ahora Taurus 2, él decía, "Ah, Mike Oldfield está hablando de sus tours. Los tours que le han llevado por toda Europa y tal." El Baby, el Avellán, este menudo pieza. Bueno, pues acabamos Calmaria en su primera parte con el Taurus 3, mucho más flamenco. Y es que a Mike Oldfield le gusta mucho el flamenco. Pues hay un escándalo detrás de nosotros bastante gordo, no sé qué hay en la mala hoy, que ha congregado a tanta juventud. Debe haber algún concierto interesante. De hecho, sí, se nota que hay un concierto, porque este estudio número uno y único de Onda Latina a veces tiembla, como el misterio. Estamos en las canciones huérfanas del programa y vamos a escuchar el tercer disco de Roxy Music, llamado Stranded, con una increíble mujer ahí varada en la arena, como si la hubieran depositado las olas. Y bueno, este grupo que en aquel momento contaba con Eddie Jobson en sus filas, por eso este disco es tan bueno. Bueno, todos los discos de Roxy Music en general son buenos. Pues esto nos gusta mucho. Además, Roxy Music era uno de los pocos grupos, yo creo que el único, que en su época no salía nunca en las portadas de sus discos. Siempre utilizaban modelos impresionantes. Y además, es un grupo que es único porque entre todos los agradecimientos y personal que participan en el disco, incluyen a su mayordomo, Christian Weirwinch, que era el mayordomo de los Roxy Music, un grupo con mayordomo. Pues de este disco, que es de 73, vamos a escuchar dos canciones que hayan quedado en el olvido. Las dos son de Brian Ferry. La primera se llama Just Like You, justo como tú. Y a continuación vamos a poner Sunset, que cerraba el disco, con Brian Ferry tocando el piano y cantando bastante bohemio. Pues aquí están Roxy Music en Calmaria, en Onda Latina, en las canciones huérfanas Just Like You y Sunset. Buttercups, daisies, and most anything. They wither and fade after blossoming spring. Time conquers innocence, pride takes a fall. In knowledge lies wisdom. That's all. Everything changes, weather blows hot or cold. Through alchemy, iron turns gold. Quicksilver, baby, so hard to pin down. Oh, when are you coming around? Hopelessly grounded, I walk through the streets, remembering how we spent time, hopefully yearning that someday we'll meet. But when will we? How could we? Why am I? the sun, it's all aglow. Slow burning stars sinking low. Heaven knows where you go. Out of sight, out of mind's eye. Such a shame you must leave. All day long you were a friend to me. Still the moon's company. Until morning when love horizon's appointment you'll keep. For sun-swept flamingos must sleep. Scenes like these from my dreams cover cutting room floor. All thank you. Pues sigues en Onda Latina, en la radio libre del sur de Madrid, de Luche, y nos queda media hora de programa todavía. Y acabamos de poner a un grupo que suena mucho a Mike Oldfield, que se llaman Tribute, grupo sueco. Este es su segundo disco, Breaking Barriers, Rompiendo Barreras, del año 86. ¿Y por qué ponemos este grupo? Hombre, pues primero porque nos apetece. Y segundo, porque la semana que viene vamos a poner un disco entero de este grupo, todavía más influido, más influenciado por la música de Mike Oldfield, del primer grupo, el primer disco de este grupo sueco llamado Tribute, que salió en el 84 y se llamó New Wheels, nuevos paisajes. Lo que hemos escuchado era un tema titulado Scottish Mystery, de su segundo disco, como decíamos, Breaking Barriers. También tenemos que decir que la semana siguiente, o sea, dentro de 2 semanas, va a estar por aquí nuestro amigo Luis Peñafiel y se va a traer un montón de grupos actuales, modernos, pues de rock progresivo o algo parecido, que salen muchos, no todos son buenos, pero él además cuenta con la experiencia de que los ha visto en directo a casi todos. Entonces nos ha dicho que se lo está currando y dentro de 2 semanas, pues 2 horas de grupos pues españoles de hace 2 o 3 años hacia atrás, o 4 como mucho. Y antes de acabar el programa, teníamos una promesa de la semana pasada. Os decíamos que queríamos escuchar el disco White Face Lady, dedicado a la vida de Marilyn Monroe, del grupo Kaleidoscope o Farfetch Parlour, como queráis. No nos dio tiempo poner esta canción que queríamos poner y la vamos a poner hoy. Song for John, canción para John, con un montón de sitares a gogo y una canción muy psicodélica de este disco que salió, se grabó en 1971, disco doble, y nunca salió hasta el año 99. Estuvo muchos años ahí en un baúl guardado. Lo cual nos parece un error. Pues venga, seguimos aquí en Calmaria, en Onda Latina, Kaleidoscope, Song for John. A ver, que el CD nos está dando guerra, a ver si ya le hemos domado. Song for John, Kaleidoscope. There's a road on my forehead that's leading away from all this. There's a wheel in my pocket and forged on my face there's a kiss. Like some old-fashioned soldier, I'm smiling at the sight of your breasts, the sight of your breasts. But the battle's not over, I agree, but I guess it's the best. There's no trees in your forest, you once said to me out quite loud. But I saw through the makeup of smoke on the face of your crowd. Not wanting to argue, not wishing to butter my words, butter my words. With a I agree, I looked most absurd. I loved you in harmony, deep in the chords of your tune. But the rhymes all got lost between yesterday's milk and the moon. With paper and pen I tried hard to look like a king, look like a king. What a shame, I forgot that the jester's the one who must sing. Into the

Bueno, pues esto que está sonando es el grupo Wobbler, que van a estar actuando junto con Solaris y con Mikli DJ Prog en el festival Minuendo de Peralta, que es el 11 de mayo, si no me acuerdo mal. Vamos a estar hasta esa fecha pues poniendo música de Solaris y de Wobbler. Aquí está este grupo noruego con su tercer CD, que se llamó Rites of Dawn, Ritos al Atardecer. Y hemos escuchado This Past Present y A Fairy's Play. Seguiremos recordando ese festival y otros festivales, como el Festival de Man Fest de Madrid, que ya se ha confirmado su fecha, que va a ser el 6 de abril, con grupos como Acordo de Contrari, Basta Dúo y Frutería Toñi, desde Málaga. Pero ya viendo la hora que es hora de meternos en la burbuja definitivamente. nos vamos a ir despidiendo por el día de hoy. Nos vamos a meter en la burbuja, que como sabéis es la parte final del programa. Música horizontal, música para viajeros inmóviles, música para mentes abiertas. Y lo hacemos con un disco de Michael Hugen, este belga afincado hace muchos años en España, churrero casi de profesión, con sus discos con Neuronium y con su nombre. Tenemos aquí uno del año 99 llamado Directo al Corazón, según la portada. Droid au Cœur, según el lomo del CD, o sea, está en francés en un lado y en español en otro. Y lo que hemos escuchado se llamaba Ternura. Lo curioso de este disco de Michael Hugen es que son temas cortos, muy soñadores, muy como siempre, pero temas cortos. El más largo no pasa de 6 minutos y 12 segundos. El que hemos escuchado se llamaba Ternura y vamos a acabar Calmaria hoy con tres temas: Spectrum Aeris, Venecia y Macrocosmos. El jueves que viene pondremos un disco entero del grupo Tribute, hoy lo adelantamos ya. Y dentro de dos jueves habrá programa especial con Luis Peñafil y su zurrón de discos y de grupos actuales, casi todos de Madrid. Pues hasta el jueves que viene, y tiene que llover en algún momento.